escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Está con nosotros Carlos Luis Ortiz Moyano. Él estará presentando el poemario Memoria y Vértigo el día viernes 11 de marzo a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. Bienvenido, Carlos. Qué gusto. Para que nos comente sobre su actividad literaria, ¿desde cuándo haciendo poesía? Primero, un agradecimiento por haberme invitado acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el primer libro que yo publiqué fue en el año 2006, a partir de una necesidad de haber publicado ya algo que se venía trabajando con cierta solvencia, creo yo, y a partir de que se fue creando un colectivo cultural en aquel entonces, que era el Machete Rabioso, y publicamos algunos títulos en conjunto con otros amigos, ¿no? Amigos que siguen dentro de la producción literaria, ¿no? Eso fue el primer libro en el 2006. Ajá. ¿Se podría decir que usted se dedicó 100% al tema de escribir poesía y también estudió literatura o algo por el estilo, Carlos? O sea, yo estudié comunicación social y... ¿En la FACSO? No, en Guayaquil, en la Universidad Católica. Ya. Sí. Entonces, en conjunto con las materias de comunicación, habían de literatura también. Sin embargo, mi afición, digámoslo así, o mi vocación por la literatura empieza mucho tiempo antes, ¿no? Desde el colegio, digámoslo así. Yo he leído desde muy chico. Mi interés por la literatura y por el arte en general, pero sobre todo por las letras, ha sido una constante en mi vida, podría decirlo. Usualmente cuando uno empieza con algo, haciendo algo, en su caso escribiendo, ¿tiene referentes para leerles, para seguir sus textos o algo por el estilo? Claro, o sea, un autor siempre está consciente de que está influenciado por otros autores. En mi caso, yo leí desde joven a los franceses, a los existencialistas, en el caso de tanto la literatura como la filosofía, a los clásicos, entre los griegos y latinos, la literatura ecuatoriana, la literatura latinoamericana, con cada uno de sus referentes sociales muy importantes. Entonces, todo ha sido como que en un contexto de alimentación literaria, de alimentación lectora, básicamente, ¿no? Entonces sí he tenido referentes importantes, no solo en la literatura, sino en la música también, entonces. Y con ese conocimiento también le da el derecho para poder hablar de lo que está pasando con los poetas en Ecuador. ¿Cómo lo ve usted? Muy bien, o sea, la poesía es quizás uno de los géneros más difíciles, ¿no? Y por donde inician quienes quieren escribir también, Carlos. Claro, no, yo leía un artículo el otro día de Abdón Ubide en el que él hablaba sobre la cabeza de poeta y la cabeza de narrador. Entonces, según Abdón, para él existen narradores que nunca pudieron ser poetas y poetas que nunca pudieron ser narradores, porque la estructura mental está determinada de diferente manera, ¿no? Entonces, el campo de la poesía en el Ecuador es muy complejo, según lo veo yo. El Ecuador es una tierra de poetas, al igual que Chile, ¿no? Que Argentina, básicamente Chile desde mi punto de vista y Ecuador son muy importantes para la literatura, así como Perú también, pero en el caso del Ecuador existe una especie de desfase, digámoslo así, ¿no es cierto? Y ese desfase tiene que ver con el auge de las redes sociales. Entonces yo estoy de acuerdo con los nuevos jóvenes, con los nuevos talentos, con la producción literaria que se da a nivel nacional y con cierto enfoque internacional, pero sí sigo considerando que ha existido mucho facilismo para que todos estos poetas puedan acceder a la literatura. ¿Por qué? Porque a veces existe una carencia en cuanto al trabajo poético, en la rigurosidad del trabajo de ebanista, digámoslo así, del trabajo difícil que vendría a ser la literatura, la poesía como tal, ¿no? Entonces existen, sí, certámenes, existen concursos, existe una difusión, pero más allá de la difusión, el trabajo poético a veces tiende a ser un poco, digámoslo, un poco débil, ¿no? Que es lo que debería formarse de manera más rigurosa, digo yo. Es un punto de vista particular. Carlos, un medidor podría ser en cuanto a las publicaciones que exista o en cuanto a los premios que obtengan los poetas o en cuanto a los certámenes que se realicen en los diferentes países para decir, ¿este país está en un buen nivel? Yo creo que los certámenes y los concursos ayudan para que ese autor sea conocido. De alguna manera u otra, la difusión es la que va también generando lectores. Si no hay difusión, no hay lectores. Si no hay lectura, el libro permanece en un estante y envejecen. Si no se vende los libros a un precio, entre comillas, módico para que puedan acceder, la literatura sigue siendo desconocida, ¿no? Dentro del grupo de poetas, del grupo de escritores con los que mantenemos cierta relación, conocemos nuestras obras porque hemos tenido esa necesidad de intercambiarnos. Pero mucha gente en realidad no conoce la obra, salvo de los autores ya completamente consagrados a nivel internacional. Entonces, sí debería haber mayor difusión. La difusión hacia un trabajo riguroso de la letra como tal, no de la palabra como tal en este caso. Entonces, los certámenes ayudan para poder poner al Ecuador en alto frente a, junto a otros países importantes con importantes representantes. Ayuda mucho, sí. También ayuda a la selección, sin embargo, muchas veces no sabemos cómo se hace esa selección de poetas para ser representados en otros lugares. Entonces, esto tiene mucho que ver también con la afinidad que se tiene con tal o cual persona. Entonces, yo considero que es así. Y aquí también me viene otra inquietud sobre el tema que usted mencionaba, sobre las redes sociales, que sería una especie de mecanismo para dar a conocer los textos que el escritor, el poeta, quiera dar a conocer, y no solamente en la localidad, sino que trascienda fronteras. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando haya un trabajo de limpieza escritural, digámoslo así, ¿no es cierto? Un trabajo riguroso, un trabajo con conciencia con la palabra, a partir de importantes referentes literarios, importantes lecturas, que permitan darle al lector un trabajo de calidad, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con el trabajo de calidad. Y considero que aquí en el Ecuador hay importantes poetas que trabajan de manera muy solvente, digámoslo así, su obra literaria, así como no lo hay tampoco, ¿no? Sin querer generar una polémica, yo creo que las redes sociales han permitido, sí, la promoción, pero también el facilismo, en determinados casos, no en todos. ¿Ya? ¿Y el público es quien califica esta calidad que usted menciona? El público de poesía, hasta cierto punto, la crítica también, la opinión pública también, los periodistas de cultura también, entonces sí permiten emitir ciertos juicios de valor, ¿ya? Ciertos juicios de valor que a la larga vienen a hacerse reales en el momento en que se comparte esa literatura, ¿no? En el momento en que se lee para un público determinado, en el momento en que se publica, sabiendo que estoy publicando algo que puede ser de importante valor para las nuevas generaciones. O sea, yo sí considero que la literatura, en este caso la poesía, tiene que trascender, ¿no? Entonces, en eso soy bastante meticuloso. Antes de centrarnos en su texto, en Memoria y Vértigo, nos mencionaba de que tenía otras publicaciones. Uh-huh. ¿Cuáles son los contenidos de los poemas que ha escrito en estas publicaciones, por un lado? Y por otro lado, ¿qué dicen los lectores? ¿Qué dice la crítica de su trabajo? Bien, Zigzag del Solitario fue un libro publicado en el 2006, en el que se percibe, ¿no es cierto?, otro tipo de relación con ese yo poético, con esa voz poética, ¿no? De pronto en la actualidad existe mayor madurez debido a las lecturas propias y debido al ejercicio constante de pulir los textos. Zigzag del Solitario aborda el tema de la ciudad unido con la soledad, básicamente, ¿no? De ahí viene Zigzag del Solitario, solitario, soledad, ir dándole sentido a las formas que voy encontrando a partir de las sensaciones que me da una determinada ciudad. En este caso, podría haber sido Guayaquil, podría haber sido Quito, la ciudad con la que el autor se sienta identificado. Entonces, ese libro abordaba el tema de la soledad en relación con los asuntos cotidianos, ¿no? Lo que uno va viviendo a diario, ¿no? Eso era un libro de corte bastante existencial, bastante crudo en cierto punto, pero con un cuidado en el lenguaje, ¿no? Un cuidado en el lenguaje, todo el libro está en verso, no está en prosa, y está construido a partir de textos no muy extensos, sino concisos, ¿no? Ese libro, desde mi punto de vista, apunta mucho a la concisión, desde la sencillez incluso. ¿Y la crítica qué dice de su obra, Carlos? Bueno, de ese libro no sé, han pasado tantos años, pero hubo buena crítica en Cuenca, hubo una crítica aquí, porque ese libro tuvo la primera mención, primera y única mención de honor en el Jorge Enrique Adún de Poesía, que fue un concurso que se hizo en el 2005 aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces tuvo un importante galardón ahí, en conjunto con otros poetas, entonces tuvo muy buena acogida por la crítica. Yo tuvo algunos comentarios en las revistas, en la revista de la casa. Ha pasado bastante tiempo, ¿no? No se ha reeditado ese libro tampoco. Y también tiene premios en la, en premios de poesía en el César Dávila Andrade, con, o también en el Iliana Espinel. ¿Podría comentarnos en términos generales, sí, claro, de estos reconocimientos, por favor? Almacén es el libro con el que se obtiene la primera mención de honor en el César Dávila Andrade, creo que fue 2011, si mal no recuerdo. Entonces, ese libro es una especie de inventario de la infancia, de la niñez, de un lugar determinado, de un espacio y un escenario determinado, en el que yo juego también con lo autobiográfico, ¿no? Soy yo quien está en ese libro. Ese libro tuvo una importante crítica, al igual que otros libros, no ha tenido mayor difusión en el sentido editorial, porque publican un número de terminaje, un tiraje, y ellos se encargan, en este caso fue la Universidad de Cuenca, de repartir los libros. Entonces, a mí me entregaron 25 libros, creo que tengo uno, no sé el resto si aquí estén, tendrán amigos, conocidos, pero eso es lo que, o sea, yo apunto, que existe menos difusión, ¿no? Uh-huh. Lo que debería existir es mayor difusión para que haya mayor alcance de las letras, para con los nuevos escritores, con las generaciones que están interesadas en la literatura. Por ese lado, ¿no? Ese libro, Almacén, el Iliana Espinel, fue un premio de poesía en el 2009 en el que yo participé con un conjunto de textos que se llamó El Niño Alucinado, que también tenía que ver con un retorno en el tiempo. Ese premio fue organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por un grupo. Entonces, eso fue en el 2009. Ese es un compendio de textos, ¿no? No se convirtió en un libro como tal. Esos textos están dentro de libro Lírica para Vagabundos, que fue publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2010. Entonces ahí se encuentran esos textos, ¿no? Ese premio fue en el 2009, en Guayaquil fue la premiación. El del almacén de César Dávila Andrade fue en la Universidad de Cuenca. En el 2011 fue galardonado ese libro. Memoria y Vértigo, ¿de qué trata, Carlos? Memoria y Vértigo trata de eso, ¿no? De Nemosín, la diosa de la memoria, de ir archivando como inventario personal sucesos acaecidos en el tiempo y a la vez metamorfoseados y a la vez llevados a la comparación metafórica, digámoslo así, redundando un poco. Entonces, la memoria tiene que ver con el patrimonio humano del ser humano, ¿no? Y el vértigo tiene que ver con esos miedos que se le adhieren al ser humano en cuanto a su diario vivir, en cuanto a lo cotidiano. Entonces aquí encontramos la memoria adherida al vértigo, la memoria adherida al tiempo imaginario, la memoria adherida al tiempo real, la memoria y la locura también como parte de un escenario en el que darle forma a lo que uno va aspirando, a lo que uno va experimentando en cuanto a lo que vive también, a lo que presiente, a lo que intuye, a lo que percibe, incluso a lo que idealiza. Carlos, no sé si tiene a la mano uno o dos poemas que nos pueda leer, por sí, favor. Sí, claro. Es un poquito largo, no importa. Por favor. Bien. El continente imprevisto, 35 años de un viajero aéreo e imaginario. Viajarás mañana, y en ese destartalado pecho que funge como vieja máquina de vapor, se incrustarán los santuarios de ciudades agónicas, las maderas de casas decayendo. Llorarás en una quebrada sabiendo que sobre su piel de tiempos inmemoriales habrá caído el turno de la lama, del Cronos indolente, al que se le ha escapado el cielo en carreras fútiles y exactas. Y todo será medido a disposición de las rutinas, de los itinerarios, de las escalas, de los vuelos que sin Salé, Placetix, Neuril, no tendrían el vuelco artificial como para retornar a un antiguo nacimiento, a esa playa de charcos profundos de los que rescataste pedazos de cuellos, de costillas, de saliva congelada, como el amor congelado. Y perderás la cámara en el transcurso de las estaciones, solo la imagen que trastoca el espacio que pende entre la avenida más grande y el viajero más solo. Recordarás cómo se te fue la vida al imaginar cómo Kafka y Milena se encontraban en el cruce de los trenes, y siempre los trenes que aúllan y que duelen, que devastan inmensas montañas retrocediendo al infierno, a los 3000 metros bajo tierra donde Belcebú hará que tu pie aéreo disfrute de los manjares de la llama, del amplio cañón del fuego, y sabrás que él también llora porque le han escrito buzones sin tiempo, porque el mal también llora, porque está compuesto de un corazón que sangra aire. Ascenderás a la ciudad más alta y querrás ser alentera, completa, ser gacela, dejar de ser carne, para entrar veloz en la luz de una calle donde se refleja el continente imprevisto. Continentes, océanos, animales muertos de pena y cucarachas grandilocuentes en los hoteles de paso, donde tímpanos serán las paredes, donde tímpanos serán las baldosas, donde tímpanos serán las ventanas abiertas, donde aún no habrá instante para expirar, aún no, aún no. Te preguntarás qué piensa de ti el verano y el páramo violento, te preguntarás si todos vamos por el mismo río, y ella te esperará vestida de azafata, de mesera, de guardiana de bahía, de mercader, de coleccionista de piedras aéreas en un circo ruso como el que una vez viste en esa explanada donde es ahora el asiento de un edificio gris, tan gris, y ella será lo intangible o lacrimoso, el techo eterno de estrellas vírgenes mientras suena un adagio. ¿Qué será de ese día? Lo contemplas desde allí, cuando es un guayacán floreciendo tu cerebro y empieza a palidecer. Y no hay pasado ni futuro, solo quien de tu cuerpo sale, cambia, se hace tan lejano como víspera. Y sé que estás en otro lugar, y que por eso escribes para encontrarte, dilucidar que posees más de lo que añoras, un artilugio mineral, un venado ciego corriendo en pos del bosque y de llanos imposibles. Muchas gracias a Carlos Luis Ortiz Moyano. Recuerden, el viernes 11 de marzo a las 19 horas en la sala Benjamín Carrió. Si de pronto deseas agregar algo, con gusto te escuchamos. Sí, quiero hacer un agradecimiento especial, bueno, a Andrea Ordóñez, que es mi novia y que me estará escuchando mañana, que está a cargo de la producción. Un agradecimiento especial a Wilson Burbano, que hizo el prólogo. Un agradecimiento especial a Antonio Correa, que va a presentar la obra. A Mario Rodríguez por la portada y a Nelson Bodero por ser parte de la portada como figura de. Entonces, eso, y que vayan el viernes 7, va a haber un performance, empezando a ver un performance de Andrea, luego presentación de la obra, lectura de mis textos, va a haber música y un vino al final, entonces será una fiesta, están todos invitados. Gracias a Carlos Luis Ortiz. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te expande canto que muere de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que siente y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. Y el cariño ciego de una mujer buena que te compadece. Promesa. de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando.